sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Ya pasaron 35 minutos desde las 9 de la mañana. Te recordamos que te comuniques con nosotros al 4010-7121 y al 4010-7158. También podés revivir alguna de las entrevistas de Sobre la Hora ingresando en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Como te contábamos hace un ratito nada más, y como habrás visto y oído en diferentes lugares, bueno, ayer se realizaron en más de 100 ciudades de nuestro país movilizaciones, concentraciones, exigiendo ni una menos con vida, nos queremos. Nosotros también estuvimos allí, acá en realidad, en la Plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires, donde era una de las principales convocatorias, en una movilización que desde el Congreso partió hacia Plaza de Mayo. Más de 15 cuadras pobladas de mujeres, de niñas, de niños, también de hombres, dejando en claro que queremos el fin de la violencia sexista. Escuchamos entonces algunas historias, algunas voces y algunos testimonios. Mi nombre es Humercinda Jiménez. Mi hija fue víctima de la violencia institucional. Ella fue asesinada en la Villa 31 en el 2007. Con solo 16 años, por un gendarme que prestaba servicio en el edificio Centinela que está ahí en Retiro. No tuve buena respuesta de la justicia argentina. El juicio de mi hija cayó en el juzgado número 11, que ese juzgado exclusivamente trabajaba para las gorras. Ahí fue cuando escuché decir a un presidente de mesa del tribunal que el asesino le cayó también simpático cuando lo conocieron personalmente. Sofía Carabelos, integrante del Observatorio y del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Cuando esas mujeres migrantes están en contextos de violencia intrafamiliar y entonces esta situación puede aparecer como una ausencia de redes, como una cuestión de mayor vulnerabilidad que debe ser atendida con una especial consideración por parte de los organismos que están interviniendo, o porque estas mujeres pueden aparecer como víctimas de situaciones de violencia institucional, por ejemplo, mujeres del colectivo trans y travesti que son o están siendo criminalizadas en relación a tenencias de estupefacientes y no se considera su situación en relación a la problemática de prostitución. En ese caso, nosotros estamos planteando que se debe considerar esta particular condición de migrantes porque, bueno, tienen que intervenir los consulados, tienen que aparecer la atención en relación a su desprotección por estar en países que no tienen, digamos, contención ni familiar ni económica. El abuso hacia las mujeres, porque hoy en día es mucho el maltrato para esas, y también en sí la sociedad de las travestis, las trans, los gays, que dentro de todo se puede socializar en el tema de las mujeres porque sufrimos casi lo mismo, y pujando para que pueda hacer la ley para poder proteger a muchas mujeres y salvar muchas vidas. Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires, refiriéndose a la situación actual en la provincia. La mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires no han definido políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres ni para asistir. Con el último cambio de gobierno, los espacios como las mesas locales se han vaciado, incluso de recursos profesionales, contratos que estaban en marcha con profesionales que no se han puesto nuevamente en ejecución. Hay un vaciamiento de las pocas definiciones que aparecían en los ámbitos municipales. Sabemos que hay una intención política de trabajar sobre el tema, pero no hemos escuchado en estos 6 meses definiciones concretas. En Ezeiza, en Esteban Echeverría, estas situaciones se dan muy asiduamente. De alguna manera tenemos que empezar a trabajar con estas mujeres. ¿Cuál es la mejor manera de abordaje para que logremos encontrarle una solución? Porque en realidad el problema es social y es múltiple. Entonces, si nosotros logramos que todas las organizaciones empiecen a ponerse en la piel de estas mujeres, vamos a lograr muchísimo más. las reivindicaciones de las mujeres hay que discutirlas, pero hay que discutirlas entre mujeres y hombres. Entonces también me parece bien que participen los hombres de estas movilizaciones. Creo que como organización tenemos que participar y fomentar los espacios de género y empezar a discutir seriamente las políticas de género. Mi nombre es Natalia, vengo del partido de Moreno. Acá estoy con mis hijos para enseñarles a ellos a luchar. A luchar y para, sobre todo a mi hija, para que no se deje engañar, no se deje maltratar y que aprenda a luchar por sus derechos. Es muy importante que todos tomemos conciencia de que la violencia de género hacia las mujeres es algo muy cotidiano, que a veces se minimiza y después pasan estas grandes cosas que nos arruinan las vidas de las mujeres y a todas las familias y nos marcan para toda la vida. ¿Vos sufriste violencia? No, pero mis hermanas sí, y estoy acá por ellas y para enseñarle a mi hija a luchar para que a ella no le pase. Algunas voces, algunos testimonios de lo que fue la movilización en el marco de reclamo por ni una menos y también de diferentes testimonios que hemos estado trabajando durante la semana, digo, esta información sobre lo que tiene que ver con la violencia para con la comunidad migrante. Más del 50% de la población migrante está en la provincia de Buenos Aires. Hace algunas semanas un fallo en La Plata condenó a una mujer trans a una pena agravada por su condición de peruana. Directamente así lo dijo el juez en lo que tiene que ver con su sentencia. También entonces esta semana se habló mucho sobre este tema, en realidad se visibilizó esta problemática teniendo en cuenta que además el agravante tiene que ver con que muchas de ellas están solas en el país, no tienen contención familiar, no tienen a quién recurrir, a quién pedir ayuda, y allí la política pública del Estado también debería estar precisamente en la articulación con los consulados, con las embajadas, con aquellos lugares que son representativos entonces de los países, que son los países de origen de quienes están aquí como comunidad migrante y que sufren violencia y maltrato cotidiano.